queda mucho tiempo. Te juro que te amo, ahora estás llorando, mas ¿por qué llorar? ¿Mas por qué llorar? Si es que tú volverás, si es que yo volveré, y todo aquello nuestro. Falta contigo se va.